cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, aquí como siempre en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, de todo este tiempo de radio. Comenzamos semana este lunes 7 de noviembre, víspera de la cita mañana en las elecciones norteamericanas, a ver qué va a pasar. Y nada, pues 60 minutos que tenemos por delante para disfrutarlos juntitos. Ya sabéis que podéis escucharnos bien a través de los directos o bien en formato podcast, los directos, los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com. Si deseas escucharnos a través de móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente descargar la aplicación TuneIn y una vez que la tengas ahí en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, poniendo en el buscador que te saldrá radioesperantia.com, lo escuchas a las mil maravillas. También si lo deseas, pues a través de las veintitantas emisoras que ya pierdo la cuenta de FM, que a estas horas pues sintonizan nuestros programas y lo remiten para sus fantásticas audiencias, cuestión que agradecemos siempre enormemente. El apartado podcast lo puedes encontrar una vez que terminen los programas en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y ahí te encontrarás pues 682, creo que recordar, con el de este lunes. Y el resto, todos los anteriores, pues los tienes aquí. Simplemente pues te los puedes descargar, escucharlos ahí mismo, lo que desees. O si quieres ir a tiro hecho más fácil, te vas a esperantia.com. Ahí también están todos, pero tienes que poner la etiqueta confusión, porque si no te encontrarás otros contenidos, porque es un blog personal y ahí metemos un poquito de todo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que está una vez más encantado de compartir este tiempo contigo. Y sin perder un instante, comenzamos. Nos vamos a Richmond, Virginia, un pedazo de saxofonista, James Branch, que es el líder de un montón de formaciones, pero ahora mismo nos presenta este Juju Jazz Funk, un discazo, con su banda Planky and O'Neenies. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Fíjate qué bien suena. Thank you. Wisdom, Peace and Love, música de este genial disco de Planky and Onini, es la banda del saxofonista de Richmond, Virginia, James Branch. Sabiduría, paz y amor. Un disco que me ha encantado, ya venimos algunos días ya anteriores proponiéndotelo y suena de lujo, de verdad. Un fenomenal saxofonista y una banda impresionante. Pues seguimos. Que prácticamente no, que acabamos de comenzar. Ese trompetista se llama Richard Bulger. Esto se llama Sunrise, de un álbum llamado Looking Up. Una delicia, un álbum que ya lleva un par de añitos. Este sax, no, trompetista. Sunrise, del álbum del 2014, Looking Up, del trompetista neoyorquino Richard Bulger. Una delicia. Bueno, aquí estamos en Confusión, disfrutando junto a ti. Y de un extremo nos vamos al otro del país, al sur, en Florida. Ben Tankard, que fue baloncestista y cuando se retiró, pues inició una carrera estratosférica como teclista. Este es el álbum de Best of Ben Tanker, Before I Let Go. Que contiene pues temas de su discografía, temas excepcionales. Un teclista que nos encanta, Ben Tanker, de Florida. The Case of Smooth Jazz. Before I Let Go, lo que escuchas de este teclista excepcional, Ben Tanker. Y también nos ha dado mucha alegría ver de nuevo a un señor que se tiró pues prácticamente pues 15 años sin editar nada. El año pasado, hace un par de años, ya lanzaba nuevo material. Y este 2016 pues se ha aplicado el cuento y tenemos de nuevo a Ray Oviedo, californiano de San Francisco, Latin Jazz Project Vol. 1 con Bob Mitchell, Peter Horwally, Phil Hawkins. Esto se llama Cubo Azul, música latina, jazz, Latin jazz, clásico fenomenal de Ray Oviedo, un guitarrista que nos encanta. Thank you. un álbum genial, Ray Oviedo Latin Jazz Project Vol. 1, y en este caso con tres grandes: Bota Minzer, Peter Horwath y Peter Erskine. Este tema se llama Cubo Azul, de un disco grandioso que presenta estos días un guitarrista que se tomó su tiempo, pero bueno, ha cogido pues nuevos bríos y en un par de años nos ha editado un par de discos geniales. Pues nada, seguimos. Ray Oviedo, guitarrista de estos que nos encanta. Nuevo disco también para la neoyorquina Alicia Keys. She don't really care in your life. Todos la conocemos, se ha popularizado muchísimo en los últimos tiempos. Alicia Keys, neoyorquina. Kia Deluxe es el álbum que presenta este 2016, una verdadera delicia. Hemos escogido este tema así un poco a voleo, pero es que ya te digo, todo me ha encantado lo que me he encontrado en este discazo. She don't really care what I love. Alicia Keys. Y seguimos, que esto no para, evidentemente. Otro teclista, saxofonista, Vince Brownfield, A Beautiful Beginning. Came home to find out that the one you love has shell that's hollow. But just when I feel that I can lay myself down and die, I look in your eyes and I see the light that's in me shining through them. And I begin to see it clearly too. But maybe this is just the way that God set it up for us here, to find the love that's so true. So let's not hide, baby, cause this could be the start of a beautiful beginning. Oh, yeah. Where two broken hearts can begin to start mending. Oh yeah. This could be the start of a beautiful beginning. For you, for you. And I. You and I, yeah. What are the chances of two people meeting like this, with the same story, dealing with the same old crisis, both looking for a way to help stop the pain they feel so deep inside. So now we share the feeling of a broken heart and sorrow. No longer happy, just an empty shell that's hollow. But just when I feel that I can lay myself down and die, I look in your eyes. Oh baby, and I see the light of destiny shining through them. And I begin to see it clearly too. So maybe this is just the way that God set it up for us to find our love as a truth. So let's not fight, baby. Extraordinario, así se llama este disco de Vince Brownfield, saxofonista y teclista norteamericano. Vince Brownfield, escuchas Beautiful Beginning. Nosotros seguimos, esto es Confusión. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Thank you. También tiene un par de años este disco, y este The Gig de el trompetista de Delaware, Ralph Finger. Close your eyes, lo que escuchas. Estás en Confusión, radioesperantia.com, disfrutando juntitos tú y yo de toda esta música. Hoy tenemos mucho trompetista, como puedes apreciar. Rob Thin, Close Your Eyes. Io sarò per sempre lei, e tutto quello che tu vuoi. Riderò con te, ti guarirò da tutti i guai. Io non ti disturberò, non sarò lontana mai. Non mi stancherò di te, nemmeno i giorni bui. Ma non ci giurerei, e non bisognerebbe mai. Vuole da noi, io non ci giurerei, che non si può sapere mai. La vita vuole tutto lei, se ne frega di chi sei. She live a little by little, she live a per sempre noi, cattiva buona sorte noi. Parlerò con te, ragionerò pensando in due. Ogni notte accenderò tutte le tue fantasie, perché sognerò di te, di nessun altro mai. Ma non cosa fare di noi, io non ci giurerei, che non si può mai dire mai. La vita prende tutto lei, se ne frega di chi sei. Jazz vocal muy bien hecho de esta romana de la troupe de Papik en Greta Panettiere, un discazo Shattered. Non ci querrei. Una música que suena de lujo, de verdad, de cine. Greta Panettiere, su álbum Shattered de este año 2016. Ya te hemos propuesto alguna pinceladita y suena, como puedes apreciar, de lujo. Seguimos. Otro trompetista, 62 Summers, Jim Manley, Summer Song. We'll be right back. fantástico trompetista de San Luis de Missouri, Jim Malley, que lanza este discazo el año en el que estamos, 2016, 62 Summers. Summers son lo que escuchas, una delicia. Aquí en Confusión, radioesperantia.com. Qué bien suena este hombre. Volvemos a un teclista, Winston Stewart, Condition of the Heart. Tema que le da título a este su último disco. Winston Stewart, Condition of the Heart. hemos elegido el tema que le da título a este álbum de hace 8 añitos, casi nada. Winston Stewart, teclista norteamericano. Y aunque en el próximo programa te lo presentaremos como se debe, pues el buen amigo bajista serbio Judos Spasjevic lanza nuevo material, un discazo que se llama Serview. Nos ha mandado un jinguerito, esto es un anticipo, el tema que le abre el álbum. Y ya mañana pues te lo presentaremos con un par de temas como es debido, porque se lo merece. Además es muy muy buen amigo del programa, Judos Spasjevic. Spasjevic es abogado de su trabajo, pero además es un bajista excepcional. Buen amigo del programa. Ahora te dejaré con el jingle que nos ha grabado sobre este Third View Encounter, el tema que abre este disco. Él es bajista y suena de maravilla. Nada, escuchamos a Juros y seguimos, porque no me estoy dando cuenta del tiempo, pero mira, hay que empezar a ir haciendo planes para la despedida. A ver qué nos cuenta Juros. Hola, soy Juros Spasjevic y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Third View. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperantia. Thank you. Fantástica de Liquid Lounge, un álbum del 95. Soulscape, Urban Soulscape. Una mezcla de acid jazz, chill out, downtempo, una delicia. Música muy muy bien hecha, de un doble disco además. Liquid Lounge, Urban Soulscape. Pues seguimos, nos vamos con el Carrie Chatter, Robert G, Papi y un jingle entre medias. To a rumor. genial. Y este álbum que presentan, Day Night, lo repiten constantemente, o sea que no hace falta ni presentarlo. Vuelo a Aruba, Fly to Aruba. Esto es Confusión, nos queda un jinglito, escuchar a Robert G y cerrar con Papi, que nos ayudará a decirte hasta mañana. Pues venga, sin perder tiempo, jinglito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Es el pedazo de vocalista, multiinstrumentista Robert Glee, su álbum homónimo de este 2016, Stepping Out Tonight. Mañana volvemos, que será martes 8. Y nada, te deseamos que hayas pasado una velada fantástica junto a nosotros. Ya sabes que el podcast lo encuentras en esperantia.com, junto al resto de contenido. Si quieres podcast uno tras otro, te vas a la etiqueta Confusión. Y ahí los tienes, o si no, directamente a radioesperantia.com. Te vas ahí al programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana para compartir otra horita más contigo, juntitos. Y nada, mañana, pues eso, más. Y que lo disfrutes, Papi, que ha lanzado otro pedazo de disco. Y además emulando a los temas de Lucio Battisti. Bye bye, hasta mañana. Mi italiano no es muy bueno, pero esto pues tiene pinta de llamarse Il Mono Locale. Suena así de bien. Bye bye, hasta mañana.